El 24 de junio de 1948 comenzaba el cierre de los enlaces por carretera y ferrocarril desde Alemania Occidental a Berlín Occidental por parte de la ocupación soviética en el centro de Alemania. Con posterioridad se formó el llamado puente aéreo, en el cual el suministro de bienes de la parte occidental del Gran Berlín lo aseguraban los ocupantes aliados occidentales. Sin embargo, estos no buscaban ayudar a los alemanes en Berlín Occidental, sino asegurar esa parte geográfica como emplazamiento táctico para sus reclamaciones. El bloqueo y el puente aéreo fueron el preludio de la llamada Guerra Fría. El desencadenante fue la reforma monetaria en las zonas de ocupación de Alemania por los aliados occidentales, la Trizone. Por su parte, la Unión Soviética ahora tenía que realizar un cambio de moneda en su zona de ocupación. Pero esto también debería aplicarse a todo Berlín, ya que el Gran Berlín era parte de la zona de ocupación soviética con su propio estado. Ignorando los resultados de la conferencia de Yalta y toda colusión con la potencia ocupante soviética con respecto al Gran Berlín, los aliados occidentales introdujeron el marco alemán en los sectores occidentales de Berlín el 23 de junio de 1948. La respuesta soviética a esto fue el cierre de los sectores occidentales, con la excepción de los corredores aéreos, y la interrupción del suministro de energía. Aunque los ocupantes soviéticos ofrecieron suministros a la parte occidental de Berlín, los mismos fueron rechazados por los políticos vasallos de Berlín Occidental. La consecuencia fue que la población de Berlín Occidental y Alemania Occidental tuvo que gastar sumas altísimas en el suministro de bienes transportados vía aérea, además de los costos de ocupación. El principal organizador fue Lucius D. Clay, quien al mismo tiempo fue figura fundamental en la fundación de la OTAN. John Foster Dulles dijo en un discurso el 24 de enero de 1949 en París. En cualquier momento se podría haber aclarado la situación en Berlín, sin embargo, la situación actual es muy ventajosa por razones de propaganda para los Estados Unidos. Nos ganamos la reputación de haber salvado a la población de Berlín de la inanición, pues los rusos son los únicos culpables de sus medidas de bloqueo. 1. El puente aéreo no era más que una gran campaña de propaganda de los Estados Unidos para consolidar aún más la división de Alemania. Es verdad igualmente que el puente aéreo dio un giro en la política estadounidense. Alemania ya no debería ser desindustrializada, como pretendían la conferencia de Potsdam de 1945 y el plan Morgenthau, pero ahora se usaría como un baluarte contra el bloque del este. La parte occidental de Berlín jugó un papel decisivo en estas circunstancias. Y finalmente está el mito de que Stalin comenzó la Guerra Fría al dividir a Alemania en dos y tratar de expulsarnos de nuestro sector de Berlín. Por lo tanto, citaré la mejor autoridad en su campo hasta la fecha que dice lo que Truman pretendía hacer en Potsdam cuando conoció a Stalin, quien había esperado que Yalta viviera en una especie de equilibrio razonable con los Estados Unidos. Caroline Eisenberg en su libro Dibujando la línea explica el origen de la decisión estadounidense de dividir a Alemania, 1944-49-1996. Con el inicio del bloqueo de Berlín, el presidente Truman escuchó una historia simple, según la cual los rusos pisotearon los acuerdos de guerra en su inescrupuloso control sobre la antigua capital alemana. Lo que no le explicaron al presidente fue que Estados Unidos de forma unilateral, había infringido los acuerdos de Yalta y Potsdam, al promover la formación de un estado de Alemania Occidental separado y que los soviéticos habían iniciado el bloqueo para evitar la división. La gran mentira sigue vigente hoy. 2. El puente aéreo se convirtió en un éxito de propaganda para Occidente. La reputación de Stalin como mentiroso y como amenaza para Berlín Occidental se consolidó. Eso era exactamente lo contrario de lo que realmente quería Stalin. El tercer gran mito es que los soviéticos comenzaron la Guerra Fría porque, impulsados por el aspirante a conquistador del mundo Stalin, dividieron a Alemania, obligándonos a crear la República Federal de Alemania Occidental, negándonos el acceso a nuestro sector de Berlín, que aún se encontraba bajo el estado de cuatro potencias, como se decidió en Yalta. Ante esto, lo desafiamos con un puente aéreo. Ello llevó a que cediera en sus planes de invadir Francia e incluso cruzar el Atlántico, etc. 2. El término propagandístico de bombardero de caramelos vive en el pueblo alemán hasta hoy. El puente aéreo quedaría en el imaginario popular como un signo de la supuesta buena voluntad de los angloamericanos, y fortalecería la imagen de los aliados como supuestos libertadores y no como ocupantes. Nada expone estas mentiras mejor que los planes por parte de los norteamericanos en 1956 para atacar el entonces Berlín Este con bombas nucleares, lo que indudablemente llevaría a una aniquilación completa de toda la ciudad. 3. El puente aéreo estaba cercano a cumplir casi un año, periodo en el cual había supuesto también un gran esfuerzo financiero a los aliados occidentales, que esperaban urgentemente una ocasión para ponerle fin, aunque el gobierno soviético mantenía cortadas las comunicaciones terrestres con Berlín. Mientras tanto, el gobierno de la Unión Soviética podía apreciar que el bloqueo no llevaba a los resultados esperados, pues la población de Berlín Occidental mostraba ahora más adhesión que nunca a los EU. Y sus aliados, mientras la URSS y su régimen se hacían muy impopulares, sobre todo en Berlín Este. Para colmo, el hecho de que los estadounidenses y británicos hubieran sostenido el suministro de modo exitoso durante tantos meses era un triunfo de la propaganda pro-occidental, inclusive entre los alemanes de Berlín Oriental, que disfrutaban de un menor nivel de vida que sus vecinos occidentales pese a no ser víctimas del bloqueo. El propio éxito del puente aéreo se tornó así en una humillación para la propaganda soviética, por lo cual el régimen de Stalin ordenó levantarlo unilateralmente el 12 de mayo de 1949.